Justet. Ens ha respectat. Moltes gràcies a tots els col·laboradors. Hem notat les vibracions al voltant. Sí. Bueno, després m'expliques el que has sentit, perquè segur que has sentit molt més. En castellà anirà més bé? Sí? Bien, pues lo que hemos hecho ahora es un baño de vibraciones, pero además también una llamada, una llamada. Hoy vamos a tratar el tema de protectores invisibles, vamos a hablar de los ángeles, y si alguno piensa que es perder el tiempo hablar de los ángeles, creo que hoy se va a dar cuenta de que no, que es todo lo contrario. Para entrar en el tema, me gustaría también explicar un poco los sucesos importantísimos que han tenido lugar durante esta semana. Ha sido una semana intensísima, intensísima. Grandes acontecimientos y grandes señales en el cielo han tenido lugar esta semana, empezando por el lunes. El lunes hubo una tormenta solar, seguramente lo visteis en las noticias, como hacía mucho tiempo como no se veía. Y lo sentimos. Y lo sentimos. Las personas más sensibles. Hacía tiempo que el sol estaba pues con una actividad tranquila, sin apenas manchas solares, y de repente el lunes pues una inmensa llamarada, una explosión enorme solar que se extendió por el espacio y que tardó casi 2 días en llegar a nuestro planeta, la llamarada, la explosión, los efectos de la explosión. Y cuando llegaron fue el martes por la noche, sí, el martes por la noche, cuando se produjeron las auroras boreales más intensas y más hermosas, como no se veían desde hacía años. Se vieron desde Noruega, Escocia, Inglaterra, desde Londres. Y si alguien no lo vio en las noticias, ningún problema. Abres el Google o el Facebook, buscas Asociación Astronómica de Barcelona o de Sabadell o de Terrassa, cualquier asociación astronómica, y verás allí cómo te lo enseñan y te reproducen y te explican lo que son las tormentas solares y las auroras boreales. Pero yo eso no te lo voy a explicar. Yo te voy a explicar en relación con lo que vamos a estudiar hoy, que tiene muchísima relación. ¿Qué representa para nosotros una tormenta solar? Vamos a profundizar, vamos a entrar en ese tema. Físicamente tenemos el sol. Ah, faré un cre de dibuix més. En vermell. El sol en vermell. El vermell, el sol. I el núcleo. Este és el símbol del sol. Entonces, el sol decimos que és una estrella y que está compuesta helio y gases y no sé qué más. Bueno, pero aparte de esto, el sol solamente es la cáscara, es el vehículo de algo mucho más espiritual, mucho más sutil, mucho más sublime, mucho más sublime, que tiene que ver con el logos solar, el espíritu del sistema solar, el espíritu del logos, el padre y el que mantiene y sostiene la vida en todo el sistema solar. ¿Qué es el Sol? El Sol, como todos los otros planetas, está habitado. Y esto lo dicen todos los grandes ocultistas, desde el mismo Camilo Flammarion. Camilo Flammarion, que durante un tiempo también fue teósofo. Fue espiritista y teósofo. Por lo menos se interesó en estas cosas. Creo que también tenía la doctrina secreta Camilo Flammarion. Sí, la tenía y la estudió. Y Camilo Flammarion fue el director del Observatorio Astronómico de París, de Francia. Y ahora tiene calles por toda España y por toda Francia. Camilo Flammarion, pues él explicaba a su manera, pues, simbólicamente, era un gran clarividente, como todos los planetas y el Sol están habitados. Entonces, el Sol está habitado, según la doctrina secreta, por los Agnisurias, Agnisurias, no confundir con los Agnisuatas. Agnisuatas, señores de la mente, de Venus. Agnisurias, señores de la llama, ángeles de la llama. Esos son los Agnisurias. ¿Qué son los Agnisurias? Los habitantes del Sol. ¿Cómo son esos habitantes del Sol? En la doctrina secreta, Madame Blavatsky dice que tienen la forma de llamarada. Llamaradas, es su forma física, llamaradas de helio en explosión de luz y energía, llamaradas de helio que se proyectan en el espacio sobre todo el sistema solar. ¿Qué son esos Agnisuatas? Pues son seres que tienen la conciencia más alta y más elevada en nuestro sistema solar. Son seres que tienen la conciencia en el Paranirvana. Cuando decimos para nirvana, queremos decir algo que no tenemos ni idea, que está más allá del nirvana. Porque si ya nos es difícil saber lo que es el nirvana, explicar lo que está más allá del nirvana ya no alcanzamos, por lo menos yo, ya no alcanzo. Decimos que tienen pues la conciencia paranirvánica. Esos seres, esos agnisurias, esos habitantes del sol, no tienen sentido de ego, de separatismo, no tienen sentido de diferencia, de distintos, sino todo lo contrario. Viven en una comunión perfecta, en una comunión mística, espiritual, nirvánica, nirvánica. De manera que todos ellos forman ese conjunto de espíritu del sol, de conciencia solar, de logos solar. Todos ellos están perfectamente unidos como los dedos en una mano. Es una comunión mística de energía, de luz y amor. Lo que sucedió el lunes, lo que sucedió, que debería empezar el domingo, tiene relación con el núcleo del sol. A veces he leído la temperatura y lo que hay en el núcleo del sol y no lo sé explicar. Me supera. A mí ya me supera lo que hay en el núcleo del sol. Ya son cosas que, bueno, puedes ponerle números y nombres, pero ya lo que hay en el núcleo del sol es Kundalini. Es la Kundalini solar. ¿Y qué es la Kundalini solar? La madre del sistema solar. Es la madre del mundo. La madre de todo cuanto existe, Kundalini. ¿Por qué le llamamos Kundalini? Porque se mueve desde el centro en espiral hacia afuera. Ese es el movimiento de Kundalini, espiral, hacia afuera, para proyectarse. Así es como se mueve Kundalini. A veces más rápida, a veces más lenta, pero cuando se despierta, se lanza hacia afuera. Entonces el domingo, pues habría aquí la Kundalini que levantó un poco la cabeza sobre el núcleo del sol, y todos los seres que están encima explotaron en amor. Explotaron en amor. Porque entendámoslos bien, en el universo, en todo el universo, solo existe una sola ley, la del amor, la ley del amor. Y esa tormenta solar es una expresión de amor nirvánico, de amor nirvánico, inconcebible, inalcanzable, incomprensible, por lo menos para mí, pero amor, es puro amor y energía, y eso sí que lo podemos explicar, la energía, el amor, bueno, a mí me supera, pero la energía la podemos explicar un poco y a eso vamos a entrar, de manera que ahí la Kundalini se mueve un poco. Y todos los seres, todos los agnisurias, inflamados en amor, estallan, explotan en energías que dispersan y esparcen por todo el cosmos. Y ahí estamos nosotros, a un tiro de piedra. El planeta azul. Mira, lo pondremos azul. Ahí, el planeta azul. Ahí estamos nosotros, en la Tierra. La Tierra, pues, también tiene su Kundalini, pues claro que sí, en el núcleo fundido, de que dicen que es una bola de hierro a una temperatura también increíble, y ahí está también la Kundalini, en el núcleo del planeta. Entonces, cuando la Kundalini solar se mueve, ni que sea un poquitín, pues estimula todas las Kundalinis de todos los seres del sistema solar, de todos. Y no se puede ni comparar la Kundalini del Sol con la de la Tierra. El tamaño ya sabéis que es inmensamente mucho más grande, de manera que la Kundalini solar pues es inmensamente increíble, de una potencia enorme. De manera que eso es lo que hizo, se estimuló todo el amor, toda la fuerza de amor y energía del Sol, y se proyectó sobre todos los mundos, sobre todos los planetas y sobre el nuestro. Y de manera que cuando llega todo ese baño de energía, nuestro planeta irradia, el aura de nuestro planeta brilla. Eso es lo que pasó el martes por la noche. El martes por la noche, la respuesta de esa explosión de energía fue el aura de nuestro planeta brillando en el espacio. O sea que la noche del martes nuestro planeta brilló muchísimo más, mucho más de lo que los ojos pueden percibir, porque todavía no percibimos el aura del planeta. O sea que hubo un brillo intensísimo, tan intenso que incluso los más ciegos pues lo vieron. En Noruega, Finlandia, Escocia, Inglaterra, lo vieron con sus ojos, pudieron ver por un momento el aura de nuestro mundo, de nuestro planeta. Del Sol emanan, pues decimos que las energías son tres, como tres se explica que también son los aspectos cósmicos, Sat-Chit-Ananda. Sat-Chit-Ananda, ese concepto filosófico, hindú, teosófico, no vamos a entrar en él, pero tienen tres diferentes denominaciones para las tres tipos de energía. Esos tres tipos de energía se proyectan de Sat-Chit-Ananda solar, ser, conciencia y voluntad. Ser, conciencia y voluntad se emanan en tres energías. Prana, Kundalini y Fohat. De manera que eso es lo que, esa es la triple energía que irradia, que emana del Sol, y que el lunes fue una explosión bestial, que nos inundó, nos iluminó completamente. Y nosotros, como estamos tan agarrados al suelo, a lo material, a los elementos físicos, ni nos enteramos. Ni nos enteramos. Pero los seres más sublimes, más espirituales de nuestro planeta, todos recibieron un impulso espiritual inmenso, grandioso. Esos son los tres. Pero ¿qué son estos tres tipos de energía? Y me gusta que algunos van tomando nota, porque eso es importante, es muy importante, y tiene que ver con lo que luego vamos a explicar, porque de ahí viene todo, de ahí surge todo. El prana es vida, el prana es la vida como sustento, es el sustento de la vida, es un juego de palabras, es difícil de explicar, es la base, el fundamento de todas las formas de vida, el alimento, el sustento, la base es vida, es la vida. El prana es el aire que respiramos, los alimentos que comemos, y es la salud que tenemos. Cuanto más prana, más salud, más aura, más energía tenemos. Prana es vida, y ese prana es la respiración de los agnisuryas, del sol. El prana que algunos saben canalizar. Y algunos aprenden con el reiki, el masaje y muchas otras técnicas con las cuales se puede manipular y trabajar con el prana. Pero habéis de saber que apenas 100 años atrás, si hablabais de prana, nadie os entendería. ¿Quién fue el primero en hablar de prana? Los teósofos, desde Rudolf Steiner en Alemania, Annie Besant, Liebetter, los teósofos, sobre todo Blavatsky, en la doctrina secreta, fuimos los primeros en traer esa palabra que no tiene traducción, que no tiene equivalente, que era un desconocido. Los teósofos hemos sido pioneros y hemos educado y enseñado y hemos definido lo mejor posible el prana. Y de ahí pues han salido hoy escuelas de terapias, de salud, que trabajan sobre el prana, y también enfermeras que también lo conocen y lo aplican, y medicinas alternas. O sea, de ahí ha surgido mucho, mucho, porque el prana se puede transmitir, el prana se puede manipular, se puede llevar, se puede aumentar, se puede trabajar con él, y es la medicina del futuro, porque el prana lo puede curar todo. Si hay energía, si hay vigor, todo funciona, ¿o no es así? Es lo que decimos de la juventud. No es la juventud, es el vigor, porque hoy hay jóvenes que no tienen vigor. Entonces es el vigor, y el vigor es fruto del prana. Todos nacemos con una herencia genética que nos da una capacidad de absorber y transformar más o menos prana. Ahí está el problema de la salud y el vigor. Si no hubiera frenos, si no hubiera impedimentos kármicos, entonces pues todos tendríamos una salud plena, completa, pero no, tenemos unas limitaciones. El cuerpo físico está lleno de limitaciones, y una de ellas es esta, la capacidad de absorber prana solar, prana solar. Bien, vamos a otra, la kundalini. Kundalini se define como inteligencia directora. Apúntalo, inteligencia directora. O sea que es una energía inteligente, y claro que es inteligente, porque es la madre. Blavatsky la llama la madre del mundo. Blavatsky le da este nombre. Es la madre de todo cuanto existe. ¿Qué produce Kundalini? Ahora mismo en ti está actuando, sin moverse, sin moverse, sin hacer nada, actúa en ti. ¿Cómo actúa en ti? Kundalini es la responsable de que cuando tú naciste, los huesos, las carnes, todo fuera creciendo en estatura. Ese crecimiento en estatura y esa plenitud del cuerpo físico lo produce Kundalini, el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Si no hubiera Kundalini, el cuerpo no se desarrollaría, porque el Kundalini es la madre de todo. Cuando se rompe un hueso, ¿quién es el que lo solda y lo pega, que luego parece que no ha pasado nada? Es Kundalini. Cuanta más Kundalini, pues mejor se sueldan, se restauran, y las heridas, si es un milagro, te haces un corte y luego, y no ha quedado nada, se restaura. Pues eso es la Kundalini. Y sin moverse, durmiendo, aún durmiendo, Kundalini tiene la capacidad de restañar heridas, soldar huesos y ganar estatura, en fin, todas esas cosas que realmente, si lo analizas, verás que es un milagro, pero aún mucho más que eso. Kundalini es la que despierta la inteligencia, la intuición, el discernimiento, la clarividencia, clariaudiencia, telepatía. Nada de esto existiría sin Kundalini. Y aún durmiendo, ¿cuánto trabaja en nosotros? Latente, durmiendo, y obra milagros en nosotros. Milagros que ya no valoramos porque los vemos cada día, pero son milagros. Por lo menos son facultades asombrosas, si no lo quieres llamar milagros. Facultades asombrosas. Porque eso es lo que hace Kundalini, despertar las facultades, los dones. Kundalini, desde el Sol, cuando llega en el espacio, donde hay partículas, átomos, Kundalini las vivifica, les despierta todas sus capacidades y todas sus facultades. Hasta los átomos tienen facultades latentes, dormidas. Y todos los organismos, todos los compuestos químicos, físicos, orgánicos, Kundalini, cuando llega a ellos, los vivifica y despierta todas sus capacidades, todas sus facultades. Y en un organismo tan complejo como es el ser humano, aún más, despierta toda su espiritualidad. De manera que no puede haber despertar espiritual sin Kundalini, sin la madre. No puede haber nacimiento espiritual sin la madre Kundalini. Ahí, pues, tal vez soy muy estricto, pero yo lo entiendo y lo veo así. Ese es Kundalini, inteligencia directora, que dirige la evolución, el progreso, el perfeccionamiento, el desenvolvimiento de todos los seres, organismos, partículas, o sea, todo lo que es prakriti y conciencia. Prakriti, materia, la materia. Despierta, vivifica y pone en movimiento. Kundalini. Kundalini, como he explicado, se mueve en espiral, pero también tiene el aspecto fuego. Es fuego, ígnea. Pero es un fuego que llamamos creador, que impulsa, es un fuego impulsor, creador. Es difícil ahí explicar. La comparación más buena la tenéis con los que habéis estudiado religión con el Espíritu Santo. La llamarada del Pentecostés sobre los apóstoles, una llamarada de fuego sobre la cabeza, era un fuego que no quemaba, pero era fuego. Esa era la kundalini encendida, activa y despierta en los apóstoles, que les dio el don de profecías, que les convirtió en profetas. Kundalini es la única y sola fuerza que puede convertir un ser humano ordinario en un profeta o en un apóstol, si te apetece más la palabra apóstol. Apóstol o profeta para mí es lo mismo. Kundalini, pues, que antes tampoco se hablaba, los teósofos también fuimos los primeros en enseñar lo que es Kundalini. Luego han venido pues otros de la India que también lo han enseñado. La mejor descripción de Kundalini, y aún la que hoy recomendamos, es la de Leadbetter. Leadbetter en el libro Los Chakras. Ahí en el, también había un librito pequeñito sobre el poder serpentino, no sé cómo se llamaba. El poder serpentino o algo así. O sea, el libro Los Chakras de Leadbetter, hay la descripción de Kundalini que todavía hoy creo que no ha sido superada, es muy buena. Y Leadbetter además advierte también de los peligros de despertar Kundalini antes de tiempo. Permíteme que te explique una historieta. Permíteme. Un hindú se fue a una clase de yoga y ahí le enseñaron que aprender a respirar, el pranayama, que despierta todas las facultades, todos los poderes, te libera y te lleva al nirvana. Y tanto se lo creyó que este hindú pues se fue a la selva, se retiró a la selva a practicar pranayama todo el día pranayama. Pranayama es el control de la respiración, del aliento, del prana, el control del prana. Todo el día practicando el control del prana, pasó años, muchos años en la selva y no notaba nada. No notaba ningún cambio ni nada, se sentía igual todo el día y muchos años allí practicando. Y luego pensando, bueno, esto no funciona, se fue a buscar pues un mahatma, un rishi, y le explicó pues lo que intentaba hacer y que no le resultaba bien. Y el mahatma le dice, bueno, pues quédate conmigo y ya veremos. Y se quedó allí, pues, en un ashram, una comunidad, pues venga allí, pues barrer, lavar los platos, preparar los objetos del ritual, de la meditación. Pasó 2 años y cada día preguntando al maestro. Y el maestro decía, espera, 2 años. Al final, pues ya ni le preguntaba. Pasaron 12 años más, 12 años más, y yo no notaba nada, estaba igual. Ahí barriendo, lavando platos, los objetos del ritual, la meditación cada día. Y un día pues el mahatma le llama, dice, ven. Y los dos solos, uno ante el otro, se sientan y el maestro dice, haz el om. Cuando empezó con el o, bueno, ya la energía se le elevó por encima y ya se desconectó del cuerpo físico. Y cuando llegó con la m, ya su alma trascendió al cosmos, trascendió al nirvana. Y en un, o sea que casi ni pudo llegar a hacer el om. Fíjate cuántas veces nosotros lo hacemos. Y él con un solo om ya se desconectó, entró en samadhi y alcanzó el nirvana. En un momento. ¿Por qué? Porque el mahatma, el maestro, ve al discípulo transparente y ve cómo va madurando sus nadis, sus chakras, su fuego interior, su pureza, y hasta que no está preparado, pues espera, espera, tú sigue aprendiendo, sigue practicando y espera, todo llegará. Y luego, pues cuando, esto es un poco como las vides en la viña, ahora las viñas, me gustaría que vieras una viña, son troncos secos, arrugados, corteza, parecen muertos, podados, están feísimos, y en cuanto llegue la primavera, ¡bum!, todos son brotes y uvas fantásticas, buenísimas, pero ahora de momento es un palo seco que parece muerto. Eso somos nosotros, esa viña, ese palo seco que parece muerto. Ya llegará la primavera. Cuando llegue la primavera, en su momento, porque eso no se puede precipitar ni abusar. Y de eso es lo que advierte Lidbetter. No te precipites, no abuses, no fuerces nada, porque hay peligro. Hay un peligro y un riesgo muy serio el trabajar la kundalini. Bien, entonces la tercera energía, Fohat. ¿Qué es el Fohat? Esa energía de la que ya habla y trata Madame Blavatsky, creo que es la primera aquí en Occidente en tratar ese tema, y habla extensamente. Blavatsky tiene muchos capítulos hablando de Fohat. Yo te invitaría a que los estudiaras. En la doctrina secreta, ves a la fuente, no te pierdas, ves a la fuente, porque actualmente de sobrefojar lo mejor es la doctrina secreta. Estos días he estado repasando también Alice Bailey, ¿cómo se llama ese libro? Del tratado sobre fuego cósmico, que en mi opinión es de lo mejor, de Bailey. Y ella también va a Blavatsky. Claro. Ella también va a Blavatsky. Sí, ella, a Bailey, lo que hace es comentar sutras y comentarios de Blavatsky. Fíjate bien. O sea que ves a la fuente, doctrina secreta. Hay muchos capítulos que hablan de Fohat. Y esto que ahora no se habla y que apenas conocemos, dentro de unos años se va a hablar mucho y mucho y cada vez más, cada vez más. Esto es el futuro, Fohat. Ahí tenéis la energía del futuro, el tema de estudio del futuro. Y los teósofos, ahora, cuanto más estudiemos, más hablemos y más meditemos sobre esta energía, estaremos haciendo un favor a la humanidad, porque estamos transmitiendo pensamientos y damos formas a esa mente colectiva y estamos despertando la intuición de aquellos que van a descubrir esta energía con nuestros pensamientos, leyendo la doctrina secreta. Tú que te parece que no haces nada, estás llenando el espacio de pensamientos que definen lo que es esta energía. Uno de tus pensamientos puede alcanzar la mente de un investigador, de un científico, de esos científicos que son ya que van más allá, que tienen intuición, y caramba, y le das tú la idea para que haga el descubrimiento. Fuat es lo que se tiene que descubrir ahora. Fuat, decimos, la definición más hermosa de Fuat, apúntalo, es voluntad creadora. Voluntad creadora. Decimos vida que sustenta, Kundalini inteligencia directora, y Fohat es voluntad creadora. Fohat se transmite en el espacio en forma de electromagnetismo. Electromagnetismo. La electricidad es uno de sus aspectos más primarios, más fundamentales, más externos, más materiales. Es su forma más material para nosotros es la electricidad. Que, por cierto, no sabemos nada de la electricidad todavía, estamos en pañales. Y con el magnetismo sucede lo mismo. Sobre el magnetismo todavía no sabemos nada. Todo eso está por descubrir y por investigar. Y eso es el futuro. El magnetismo, según Madame Blavatsky en la doctrina secreta, tiene que ver con el amor, con la ley de atracción. Tiene que ver con esa ley de Eros, de amor, de atracción, de cohesión, de energía que cohesiona, que agrega, que organiza. Es voluntad creadora, el Fohat. Es la electricidad que cuando llega al átomo, esa electricidad cósmica, llega a las partículas sueltas de átomos en el espacio y les hace agregarse, les hace que se unan y que hagan formas, que se formen organismos, compuestos químicos, físicos, y es la electricidad que une y que crea formas en el espacio. y los planetas y los soles, eso es Fuat, y todo eso viene del sol, todo eso se proyecta de la respiración, de las tormentas solares que tanto miedo nos dan. Ahora me acuerdo de mi mujer, el otro día estábamos hablando que llega el fin del mundo, qué vamos a hacer, que viene el fin del mundo, mi mujer, y luego me dice, es que si le viene el fin del mundo, así ella pensando, no podré cocinar, claro, no habrá electricidad, no habrá gas, entonces no podré cocinar. Es que le encanta, a ella le encanta cocinar. Digo, mira, si viene el fin del mundo, digo, no, tranquila, yo te compro un saco de dátiles y ya está. Si viene el fin del mundo, ya tendremos un saco de dátiles. No, lo que viene ahora, pues nos va a venir pues un cambio. Este año, pues estamos en año de cambio, de transformación. Bueno, luego hablaremos un poco más de ello. Siguiendo, esto de Fuat ha quedado claro. Vamos a ver, es electricidad inteligente, es magnetismo mágico, es ley de atracción, es gravedad, es la gravedad. La gravedad tiene que ver con Fuat, y todo el movimiento en el universo tiene que ver con Fuat. Es lo que electrifica las cosas, las electrifica. Es electricidad cósmica, universal. La electricidad que nosotros usamos es lo más material y físico del Fuat, pero es inteligente. En la India se define la electricidad como inteligente o emanación de una inteligencia, la electricidad. Pues todo eso se proyecta sobre nuestro mundo, sobre nuestro planeta. ¿Y cómo se proyecta? Eso se proyecta por grados. Ahora entramos en el tema de protectores invisibles. Vamos a ver. Tenemos que hay una escala, una especie de árbol sefirotal. A ver, eso es. Lo dibujo bien. Y el otro para abajo. Así. Bueno, este es mi árbol sefirotal. Que le faltan. El árbol sefirotal tiene 10, este tiene 9. El árbol sefirotal que va del sol a la tierra, como la escalera de Jacob, porque toda esa energía no viene al azar y accidentalmente, sino que viene de una forma coordinada, ordenada, y disciplinada, y por grados llega a nuestro planeta para que pueda ser aprovechada lo mejor posible en niveles visibles como invisibles. Hoy estamos en los niveles invisibles. Aquí tenemos pues el árbol sefirotal. Aquí tendríamos querubines, serafines y tronos. ¿Sí? Querubines, serafines y tronos. Esa es la triada más elevada. Ellos se dice que están alrededor del sol, contemplando al sol. Los libros antiguos, como la Biblia o la Cábala, enseñan que esos querubines, serafines y tronos, esos órdenes están cantando al sol, alrededor del sol, y toda su vida y toda su eternidad es cantar salve, salve, salve, salve al sol, salve al sol, salve. Legiones y legiones de seres angelicales alrededor del sol, admirados, impresionados, contemplando, y toda la vida están así, siempre, en la eternidad, contemplando y cantando salve al sol. Así es como los definen. Es un estado de conciencia nirvánica que no se puede explicar de otra manera. Luego, por debajo de ellos están las dominaciones, virtudes y potestades. Me he acordado, Dominaciones, virtudes y potestades. Todos esos son los que canalizan todas esas energías hasta que llegan a los niveles más inferiores en la naturaleza de nuestro planeta. luego viene la otra tríada, que ya están más cerca. Estos de aquí ya estarían alrededor y en la atmósfera de nuestro planeta, que son los principados, arcángeles y ángeles. ¿Sí? Principados, arcángeles y ángeles. Ellos están alrededor del mundo, del planeta, canalizando y conduciendo toda esa energía benéfica y necesaria para el desarrollo y el perfeccionamiento de nuestro mundo. De los arcángeles decimos que hay 7, ¿sí? Es el grupo de arcángeles. ¿Cómo se llaman? A ver, algunos, a ver, ¿cuántos? A ver a dónde llegamos. Venga, arcángeles. Miguel, Gabriel, Rafael. Miguel ya está. Rafael. Uriel, Jafiel, lo tengo aquí. Miguel, Jofiel, Samuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zaquiel. 7. La música que he puesto al principio, hemos llegado a la mitad. Son 7 arcángeles. ¿Los quieres apuntar o ya? ¿Sí? ¿Los tienes o lo repito? Repito. Miguel, Jofiel, Samuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zaquiel. Y todos acaban en El. ¿Por qué? El. El en todos los idiomas antiguos quiere decir esplendor, radiante, sublime, esplendoroso, radiante. El. En árabe, Al. En árabe es Al. Allah, Aladino, Alma. Al, El. Es brillante, radiante, esplendoroso, sublime. Al, El, Allah. Incluso en el inglés, elfo. Elfo también quiere decir radiante, sublime, brillante. Elfo. Y casi en todos los idiomas, el, al, todo lo que termina o tiene o contiene estas dos letras, pues tiene relación con lo sublime, con lo angelical. Bien, estos órdenes de ángeles se mueven y canalizan toda la energía en nuestro planeta. Entonces, esa energía, cuando llega al centro, al núcleo de nuestro planeta, entonces despierta nuevas formas de vida. Las formas invisibles de vida, hoy estamos en eso. No, vamos a entrar en esa evolución paralela al ser humano, a los ángeles, que empiezan y nacen en el centro de nuestro planeta, en ese núcleo donde está la Kundalini, donde se concentra Fohar, donde el prana solar también se concentra. Ahí es donde empiezan unas efímeras nubecillas de éter, de energías sublimes, sutilísimas. Es pura energía etérea, y son nubecitas pequeñas de vida que por medio de prana, kundalini y fuat, pues empiezan a sentir y separarse y a sentirse como un ego, como algo separado. Luego esas nubecillas etéreas, apenas deformadas, sin forma ninguna, van ascendiendo desde el núcleo del planeta, impulsados por toda esa energía solar, van surgiendo, y por la kundalini de la Tierra, van surgiendo etéreamente por la corteza solar y pueden salir por el fondo de los océanos o por las montañas. Si esas nubecillas llegan al fondo del océano, entonces se envuelven de materia etérea acuática, y son seres acuáticos que evolucionan paralelamente con los seres físicos que viven en el mar. Participan y colaboran de toda la vida que hay en el mar, de la cual también sabemos muy poco, siempre nos sorprenden con nuevos descubrimientos. Entonces, esas formas sin forma, etéreas, nubecillas, pues desde el fondo del mar van ascendiendo, van evolucionando, van aprendiendo, se mueven, toman forma de peces o toman la forma de los seres que ven por allí, porque son formas etéreas y copian, imitan a lo que ven a su alrededor. Y entonces así pues van ascendiendo hasta la superficie del mar en formas acuáticas de peces y seres acuáticos, y luego cuando ya empiezan a surgir del mar, entonces las llamamos ondinas. Son como las ondas que se mueven sobre el agua, esas ondas que surgen, saltan y vuelven al mar. Eso son, los llamamos ondinas, y estamos hablando de seres con una inteligencia rudimentaria, pero con inteligencia, con un sentido de yo, pero seres que, así como nosotros pues nos nutrimos y alimentamos y vivimos en los cinco elementos, o los cuatro elementos, ellos viven, se mueven y se nutren en el quinto elemento, en el etérico. Entonces toman energía etérea, la canalizan, la conducen y trabajan con esa energía etérea por la superficie del mar. Ahí en la superficie ya les esperan los elfos y los grandes ángeles que son su modelo, su inspiración. Porque esos seres, bueno, déjame explicar también, tengo aquí una tabla de la Bailey. Bueno, espérate, vamos a ver. Esos seres son los que surgen por el mar, con formas de peces, pero cuando llegan a la superficie, las ondinas, entonces ya ven al ser humano, entonces ya entran en contacto con los seres humanos, y ahí hay algunas que adoptan la forma humana, o mejor dicho, medio humana y medio pez. ¿Sí? Medio humana y medio pez, porque esos seres imitan y se crecen y evolucionan aprendiendo de lo que ven a su alrededor. Y si ven a los seres humanos, pues, y se relacionan con los seres humanos, pues imitan su forma, sus características y a veces un poco su forma de ser. Pueden colaborar con ellos o no, depende, porque hay de todo en la naturaleza invisible. Y hablamos pues de las sirenas, ¿sí? Y sirénidos, sirénidos y sirenas, que son etéreos, son de materia etérea, pero naturalmente que existen, los hay y muchísimos. Después de los sirénidos y sirenas, pues esos seres surgen del mar y se elevan, y ellos mismos se convierten en elfos. Los elfos son seres ya de energía solar, ya trabajan con esas energías, conduciendo y canalizando esas energías por nuestro planeta. Nuestro mundo está todo cruzado de meridianos y paralelos de energía. Y ahí donde se cruzan esos meridianos y paralelos de energía de prana, kundalini, fuat, ahí hay un arcángel director. Cada región, cada zona amplia tiene un arcángel director, y a su alrededor se mueven legiones y legiones de elfos y seres invisibles que viven, se mueven, trabajan y canalizan esas energías por todo el planeta, cada uno en su nivel y en lo que puede, y su evolución y su perfeccionamiento está de acuerdo con la voluntad de colaborar, con la capacidad que tienen de trabajo, de canalizar todas esas energías. Se dice que nacen y mueren y así van progresando, pero sin dolor. No conocen el sufrimiento, ni la necesidad, ni el dolor, ni la enfermedad tampoco, a no ser que se relacionen con algún ser humano. Entonces sí, si se relacionan con algún ser humano, pues aprendiendo de ellos, pues entonces también pueden sufrir, pueden tener accidentes y pasarles cosas. Los otros no. Luego hay los otros que en lugar del mar escogen la montaña, y a esos les llamamos pues los gnomos, famosos gnomos. Y los trolls, que son esquivos al ser humano y trabajan en los movimientos de la corteza, que a veces tanto daño producen, moverse la crosteza y gigantes que también existen, pero les llamamos gigantes y trolls, y aunque son gigantescos, con un tamaño enorme, pero no tienen alma, no tienen inteligencia, son fuerzas ciegas, y que también viven gregarios y siguen también al ángel director, al ángel que dirige los movimientos de la corteza de la Tierra. Todo está dirigido y organizado por ellos. La corteza de la Tierra siempre está en movimiento. Nadie está a salvo. Todo se puede mover en nuestra corteza terrestre, pero hay una dirección en ello. Si estuviéramos, de verdad lo digo, si estuviéramos más en contacto con el reino angélico, podríamos predecir los movimientos en la corteza del mundo. Podríamos predecir muchas de las catástrofes que se han producido y que se producen. Es por ignorancia, por estar en descontacto con ellos. Estoy plenamente convencido que la humanidad del futuro estará completamente trabajando con esos seres invisibles. Ahí, en eso estamos, de eso intentaba hablar hoy, de ese contacto con los seres invisibles que nos puede prevenir, ayudar, pronosticar y evitar catástrofes y dolor en la humanidad. De los gigantes, de los enanos, luego ellos también evolucionan y llegan también al reino dévico, al reino de los devas, dévico. Dévico quiere decir que ya tienen alma, que ya tiene espíritu. Hasta ese momento no lo tenía. Los gnomos, gigantes, trolls, no tienen alma ni espíritu. Bueno, espíritus sí, son espíritus, pero sin comprensión, sin inteligencia, sin alma, sin mente. Espíritus sí, todos son espíritus. Pero sin conexión, sin capacidad de albedrío ni de escoger, sino de obedecer y nada más. Podríamos continuar ángeles y toda esa escalera en sentido inverso. ¿Sí? Se ha ido. Si esto lo queréis seguir más correctamente, lo tenéis en este librito. Aquí, los espíritus de la naturaleza. Es que no encontraréis nada mejor, te lo digo de verdad, no encontrarás nada mejor. Este librito, Espíritus de la Naturaleza, que parece un cuento de hadas, que parece algo tan inocente, esto es un instrumento, eso es cierto, eso es real, esto es real. Tómatelo en serio, aquí está descrito pormenorizado. Lidbetter fue el primero en explicar, en sacar este tema, el segundo. ¿Quién fue el primero en tratar este tema? Paracelso. Paracelso, este es realmente el primero. Y antes de Paracelso, ¿quién explicaba lo de los ángeles y lo de los espíritus de la naturaleza? Nadie, solamente entre maestro y discípulo, nada más, no había nada. Aparte de los cabalistas que nos han dejado en el idioma hebreo, nos han dejado algunas descripciones, pero Paracelso es el primero. Tiene un tratado sobre los silfos y los elfos que es increíble. Espérate, a ver si puedo leerte un poco. Espera, ¿y las salamandras dónde cazan? La pregunta es buena. Las salamandras, ese nombre lo sacó Paracelso. Es el primero en utilizar esa palabra, fue Paracelso. Y se refiere a esos espíritus de la naturaleza que viven en el fuego solar, viven en los rayos del sol, se alimentan directamente del sol, del calor. Llamamos sol, ya sea en su aspecto calor, fuego o lo que sea, pero es luz solar. Lo que a ellos les atrae es la luz solar. Si no hay luz solar, pues se quedan latentes, dormidos. Sí, que se ven en las obligaciones. Sí, también les gusta el fuego, naturalmente, pero no es que lo propaguen o que ellos prendan fuego a los bosques, no, en absoluto. Pero cuando ven un fuego encendido, pues les atrae y van allí y bailan y saltan en las llamas. Pero no, ni lo propagan, ni lo prenden, ni lo... ellos no. Ellos no, solamente pues si hay fuego pues lo aprovechan y se dan un baño. Es como cuando tú te duchas, pues ellos se dan una ducha, un baño en el fuego, ya sea en el hogar, no sé, los que aquí tenéis más edad recordaréis antes las casas todas tenían un hogar de fuego, y no te pasabas horas allí mirando el fuego. Me encanta. Allí horas mirando el fuego. Y a veces en las llamas veías también como seres, como bailarinas, como algo que saltaba. Y los que tienen un poco más de sensibilidad, pues son capaces de ver esos seres como animalitos moviéndose en las llamas. Y para Celso los llamo salamandras. Me propongo hablaros de las cuatro especies de seres de naturaleza espiritual, es decir, las ninfas, gnomos, silfos y salamandras. Estos seres, aunque tienen apariencia humana, no descienden de Adán y tienen un origen completamente diferente de los hombres y los animales. Se unen, por tanto, al hombre y de esa unión nacen individuos de la raza humana. Yo diré la causa inmediatamente. Aunque nada se opone a que me inspire en libros escritos por otros, yo no lo haré para Celso, cuando vivió en el año 1500, estamos en el año 1500. O sea que puede haber libros, pero yo no voy a hablar de los otros libros, por la excelente razón de que los filósofos nada han dicho de estos seres, nada han dicho. Y no han proporcionado sobre los mismos ningún dato, a causa de que no creen más que en lo que ven. Apenas han dicho algunas palabras sobre los gigantes, pero está plenamente permitido hablar sobre este tema. Aquí cuando dicen está permitido, eso quiere decir que para Celso está en un grupo iniciático, está en un grupo interno, y se lo permite, le dan autorización. Bueno, solo quería decir esto, el año 1500 para Celso, el primero en hablar sobre este tema. Luego también tenemos aquí un d'aquí més a prop, el Vicenç Bertran Anglada. Permitidme hablar también un poco de este señor, al que yo conocí, que era muy, muy, muy jovencito yo. Tuve el placer de conocerlo en una conferencia, a los amics de la India. Y cuando daba una conferencia, era un piso, un segundo. Y nosotros nos quedamos en el primer llano de abajo, porque estaba todo lleno, en un pisito normal, y el primer llano todo lleno de gente, la escalera toda llena de gente, y en el llano de abajo todo lleno de gente, y desde ahí, ¡no haga ruido, que quiero oír! Y todos ahí desde el rellano de abajo escuchando lo que explicaba el Vicenç Bertran Anglada arriba, o sea, mucha gente, atraía mucha gente. Vicenç Bertran Anglada, en uno de sus libros, no recuerdo exactamente cuál es, dice: me uní a un grupo de teósofos, un grupo interno de la sociedad teosófica, era un grupo muy cerrado y no me admitieron y me expulsaron. Esa es la versión que él dice, más o menos las palabras que él dice en su libro. Me gustaría aclarar un poco esto. Vicenç Bertran Anglada, en los años 50, 60, se relacionó con la sociedad teosófica, dio conferencias, iba al lado del señor Torra, aprendió del señor Torra, y con el tiempo, pues... pidió entrar en la escuela interna de la sociedad teosófica, y eso es lo que explica él. Y el señor Torra, que entonces era el que lo dirigía esto, pues naturalmente le dijo: pues tienes que hacer un sendero probatorio, tienes que hacer un tiempo de prueba, y tienes que practicar esto, tienes que dejar lo otro y tienes que cambiar tu vida en otras cosas. Y Vicenç Beltran Anglada le respondió: es que yo ya estoy por encima de todo esto, es que yo en mi vida anterior fui iniciado, yo ya estoy iniciado, en mi vida anterior me iniciaron no sé dónde, le explicó al señor Torra cómo le habían iniciado en su vida anterior, yo estoy por encima, yo no necesito todo esto, para que, no sé, no me acuerdo si fumaba, pero vaya, que no quería cambiar, de ser vegetariano ya no necesitaba ser vegetariano porque ya estaba por encima, ¿no? Claro, y unas cuantas cosas que se le pedían y estudiar un poco, como él ya estaba por encima, pues tú dame entrada y ya está. Tú me pones en el grupo interno y porque yo ya estoy por más allá. Y el señor Torral dijo: nada, ni mucho menos, tú, como todos, tienes que hacer las pruebas, el sendero probatorio, prepararte, estudiar, y como todo el mundo, hasta que te toque y hasta que te digan que puedes entrar. Y claro, pues no le convenció, eso no le gustó nada, y se fue a otro grupo, la Escuela Arcana, que yo no sé mucho de la Escuela Arcana, pero no son tan exigentes. Allí no son tan exigentes, la Escuela Arcana es un grupo interno, en realidad ya lo dice el nombre, Escuela Arcana, es un grupo interno, pero por correspondencia. Claro, es un grupo por correspondencia, y el que lleva la correspondencia, ¿cómo va a saber tu comportamiento? No pueden ser exigentes. Por correspondencia se puede ser exigente, saber lo que comes, lo que fumas, lo que bebes, lo que haces, es imposible. En cambio, pues en el grupo interno de la Sociedad Teosófica, ahí pues todos te ven, todos saben lo que haces y ahí estás completamente controlado. Esto a él no le gustó mucho. Es cierto, era clarividente. Vicenç Beltran Anglada era clarividente. Y eso es seguro. Pero para mí, y en lo que yo lo he conocido y he estudiado su obra, su clarividencia no iba más allá del plano astral. Que es bueno, que aún está muy bien. Que está muy bien. Y era muy bueno en su clarividencia, pero no más allá del plano astral, en mi opinión. Si me equivoco, luego me corriges y me ayudas. Pero mi opinión es esa. Luego se introdujo en toda la enseñanza de baile y fue el representante aquí en España de baile. Pero claro, no es lo mismo la enseñanza por correspondencia que venir aquí conmigo delante de la pizarra, aquí que nos vemos a la cara. esto es lo importante. Bueno, Vicenç Beltran Anglada pues hace descripciones muy buenas sobre los espíritus de la naturaleza, los ángeles, en fin, muy muy bueno, muy recomendable, y bajo la inspiración de Bailey. Pero te voy a insistir, lo mejor que tenemos es este libro, El reino de los dioses, de Hodgson, lo tenéis ahí, Geoffrey Hodgson estuvo de joven, de muy pequeño estuvo de pupilo de Leadbetter en Australia, en Sydney estuvo con Leadbetter, y eso, esa influencia, ese acercamiento a Leadbetter le marcó toda la vida. Hodgson fue un gran clarividente, igual que Paracelso. Hodgson no lo tomó de otros libros, no utilizó ningún libro anterior. Lo que Hodgson explica es de él, porque lo ve. Y su clarividencia de Hodgson va mucho más allá del plano astral, que eso es lo que nos interesa, creo, a nosotros. Va mucho más allá del plano astral Hodgson, igual que Leadbetter. La clarividencia de Leadbetter va mucho más allá, en todos los planos. Leadbetter alcanza todos los planos. En este tratado, el reino, es que está todo, es completo, es lo mejor que hay actualmente, las imágenes, los dibujos, todo lo que he explicado anteriormente lo encontraréis aquí, bellísimamente explicado por Geoffrey Hodgson. Es un libro un poco caro, pero se lo vale. No, es que tiene los dibujos en color. Los dibujos en color. Yo cuando era joven no se encontraba, estaba agotado, y me lo hice traer desde Adyar. una edición en inglés de Adyar, y de ahí aprendí inglés para poder leerlo. Ah, tiene un inglés el Hodgson, uff, tiene un inglés de esos difíciles, porque hay escritores que los entiendes mejor, pero Hodgson, uff, muy difícil. Bien, entonces hemos hecho un panorama de lo que son los ángeles, ¿sí? ¿Se ha entendido esto? Vale, voy a pasar a otra parte. ¿Cinco minutos los tengo todavía? Sí, cinco minutos. Vamos a ver, protectores invisibles. Este librito, tan pequeñito y tan insignificante, de Ledbetter. Os voy a explicar lo que me sucedió a mí con este librito. Es de aquellos libritos que mi abuela ponía en la mesita de noche para mí, cuando era pequeño, cuando era adolescente. Ahí, en la mesita de noche cada día. Luego me ponía dentro una notita. Lee aquí. Mi abuela, lee esto. Y bueno, pues no, yo no siempre, pero vaya a menudo, pues sí, lo leía, repasaba. Pues bien, de tenerlo en la mesita de noche, y te lo recomiendo, funciona, funciona, te lo digo de verdad, funciona. Entonces, cada día leer un poquitín, un poquitín, leer un poquitín, y con el tiempo, te darás cuenta de que tú, durmiendo por la noche, puedes hacer un gran trabajo, un gran servicio, una gran labor. La mayoría de personas, cuando van a dormir, la masa de personas, cuando van a dormir, pues se desconecta su mente, flotan en su cuerpo astral y se quedan ahí flotando en sus asuntos personales, en sus recuerdos y en sus fantasías, que también las hay, y no pasan de ahí. Pero la propuesta de este libro es distinta. Este libro te propone que trabajes, continuar el trabajo por la noche durmiendo. Hace poco se lo he dicho a un compañero que nos hemos encontrado en el tren. Dice, no, ya voy cansado, solo me faltaría esto, levantarme por la mañana y luego que te sientes cansado, encima de hacer más cosas todavía de las que hago. Y digo, no hombre, no, que va, todo lo contrario, no, en absoluto. Yo de pequeño, pues leyendo este libro, pues aprendí que te puedes desprender del cuerpo físico y hacer en los planos invisibles un servicio a los demás, ya sea en cuerpo astral o ya sea en un cuerpo más alto. Eso depende de cada uno y de cada día, que es distinto también. Pero del cuerpo astral para arriba, pues puedes trabajar y ayudar a la humanidad, a los que necesitan ayuda. Y luego también descubrí por experiencia y gracias a este libro que puedes ofrecerte a este servicio y trabajar para la humanidad durante la noche durmiendo, y que hay un grupo de colaboradores bien organizados y bien dirigidos, que no es una cosa dejada al azar, sino que tú puedes integrarte a ese grupo de servidores que se llaman así, protectores invisibles, que no son ángeles, que somos nosotros, que somos nosotros, pero que la gente nos ve como ángeles, porque los estamos ayudando. Ayudamos a personas que no creen, que no saben, que son ignorantes, pero los ayudamos. Y como nosotros aprendemos a movernos con el cuerpo astral y con los vehículos superiores, pues para ellos somos como ángeles, pero no somos ángeles. Hacemos trabajo de ángeles, y eso se puede hacer, si tú quieres. De manera que puedes encontrarte, pues, al momento de dormirte, te desprendes del cuerpo físico. Yo lo explico por experiencia, cómo yo me siento, y enseguida te vienen pues los recuerdos del día, y enseguida tu cuerpo astral es atraído, pues preocupación por el dinero, la salud o el trabajo que has hecho durante el día, y el cuerpo astral se va para allá. Pero luego enseguida te viene algo que te dice, no, me están llamando, ay, mi hermano, mi padre, mi abuelo, mi nieto, mi amiga, me está llamando, me necesita. Y entonces te desconectas, dejas eso. Es que es lo primero que te atrae, eso es inevitable. Yo no sé tú, pero yo enseguida que me duermo, mi cuerpo astral enseguida se va para eso. Problemas económicos, salud, trabajo, pareja. Pero luego ya dices, no, para ahí no, que me necesitan en el otro sitio, en el otro lado. Mira, no sé si te puede servir de ejemplo. Esta noche mismo, porque por lo menos yo intento seguir la enseñanza de este libro. Esta noche, pues, me ha venido un líder de la iglesia, un líder de la iglesia de aquí Barcelona con nombre y apellidos, una persona conocida, un importante líder religioso. Y me ha venido y me ha pedido, por favor, que le enseñara mi ciencia, a sí mismo, que yo le enseñara mi ciencia. Digo, ¿qué? ¿Mi ciencia? ¿Qué te voy a enseñar yo? Y le he llevado a mi casa, le he enseñado mi casa, mi familia, los libros que yo he estudiado y lo que me ha servido para llegar a donde estoy. ¿Qué más le podía enseñar? Eso es lo que le he enseñado. Pues haz lo mismo, pues estudia, ten familia, ama, ayuda a los demás, aprende, desarrolla tu espiritualidad. Y eso es lo que le he estado enseñando durante esta noche a ese importante líder religioso. Y ayer tuve otro sueño, déjame que te lo explique también. No, es muy cortito, no quiero molestarte. Porque íbamos todos, ya me adelanté con el sueño. Todos los teósofos teníamos una excursión, un viaje. Y todos en un autocar. Un autocar grandioso, muy grande. Y el chofer, un ángel. Le recuerdo muy bien el chofer, un ángel, que hablamos de los ángeles. Y el autocar enorme, muy grande, y me admiraba el ángel porque había podido meter en el autocar todos los teósofos. Digo, pues si somos muchos, y todos estaban allí. Y luego, pues el conductor, montaña para arriba. La carretera, estrecha, porque ese es el sendero espiritual, estrecho. El sendero estrecho, el autocar enorme. Digo, ¿podemos? ¿No podemos pasar? Y luego arriba, y barrancos, y curvas. Y yo luego que me veía que las ruedas del autocar se salían de la carretera. Se salían, porque claro, el autocar era más grande que la carretera. Iba con un susto, pero al mismo tiempo admirado por el ángel que nos conducía el autocar. Admirado. Y de qué manera ese ser nos podía llevar a todos en el autocar, todos los teósofos allí. Y en una curva, de repente, un desprendimiento, las rocas ahí en medio y no podíamos pasar. Y entonces, pues vamos a bajar para apartar y limpiar el camino. Y me miro para adentro y bueno, la mitad durmiendo, la otra mitad asustados que no se podían ni mover. Algunos que estaban perdidos, que no sabían ni dónde iban, y al final pues tres o cuatro allí limpiando las piedras del camino. Eso es lo que suele suceder en todas las ramas, en todas las ramas. Son muchos teósofos, pero a tirar del carro y limpiar el camino, tres o cuatro. Y apartamos tres o cuatro rocas, y el ángel dice, venga, ya está, vámonos. Y digo, no, que no puede ser, pero si es un sendero para una persona, si ahí solo pasa una persona, un senderito así. Y dice, no, tú sube, vamos para adelante. Yo, bueno, admirado como estaba con el ángel, pues venga, no sé qué pasará. Y pasó, el autocar pasa y venga arriba, hasta lo más alto de las montañas, el cielo, las nubes, la nieve, el paisaje, lo espiritual. Y yo luego admirado y sorprendido de que habíamos llegado todos, los que dormían, los que estaban asustados, los que estaban perdidos que no sabían dónde iban, todos igualmente, todos llegamos arriba. Esa es la lección del teósofo, no te confundas, no hay privilegiados, no hay mejores. Aquí nadie es más adelante y otro más atrás. Vamos todos en el autocar. Ese sueño es muy simbólico para eso, para que te des cuenta cómo funciona el trabajo teosófico. Y ese trabajo teosófico lo puedes continuar por la noche, durmiendo, desprendiéndote del cuerpo físico y acudiendo donde te llaman o donde te indican que tienes que ir, porque está organizado ese trabajo. Y hay accidentes de coche por la noche, accidentes de tren, naufragios, muchas veces, como yo me encuentro muy a menudo, que estás allí y ves que no puedes hacer nada porque estás en cuerpo astral o en cuerpo causal, no puedes hacer nada, pero le das alivio, le das amor a ese ser que se está ahogando o que está ardiendo, a ese ser que sufre, estás a su lado y le das protección, le das compañía, y eso sí que lo siente, eso sí que lo nota. Esa persona, ese ser, se siente acompañado, se siente amado, se siente protegido, y eso es mucho, muchísimo. Y a veces te ven, a veces te ven, y luego dicen, un ángel, oh, un ángel. No era un ángel, pero hacíamos el trabajo de ángel. Naturalmente que hay ángeles que también hacen ese trabajo, por supuesto, pero ahí hay una diferencia. Vamos a ver, ya termino ya, pero esa diferencia creo que es importante. Es lo mismo como trabajan los mahatmas. Los mahatmas no se inmiscuyen, no se mezclan con los problemas del mundo, porque ellos han trascendido el karma, no quieren hacer karma, ni para bien ni para mal. El mahatma no hace ningún karma, el karma lo haces tú. El mahatma, como los ángeles, utilizan a otras personas para que hagan buen karma. Si tú, un ángel no puede hacer karma, curarte una herida, o pegar un hueso, o cogerte donde te has caído y ponerte en un lugar que estés seguro, eso no, porque eso sería hacer karma, ¿lo entiendes? Eso es hacer karma, y los ángeles no hacen karma. Por eso no pueden colaborar más, ni colaboran más, porque las leyes del karma están para nosotros, para los seres humanos. Y tú, trabajando como protector invisible por la noche, sí que haces karma. Porque, como explica aquí, tú puedes materializar una mano y tapar una herida. Mientras no llega la ayuda, mientras no llega el médico, materializar algo y tapar una herida. Lo puedes hacer, un ángel no. Y estás haciendo karma, ¿lo entiendes? Aunque estés durmiendo fuera del cuerpo, trabajando con el cuerpo astral, ni que sea, al tapar una herida y evitar que se desangre, ya estás haciendo karma, buen karma, naturalmente, buen karma. Y eso no lo pueden hacer ni los ángeles ni los mahatmas. Ellos no hacen karma. Como Madame Blavatsky estaba muriéndose muy enferma y el maestro le dice, ¿quieres que te cure para terminar tu trabajo, la doctrina secreta? Y Blavatsky le dice, sí, sí, quiero terminar el trabajo. Y entonces el maestro le cura, pero no le curó el maestro, sino que le curó el mismo poder, el mismo amor, la misma devoción de Blavatsky es la que le cura, igual que Jesús. Jesús decía, yo no te he curado, es tu devoción, es tu amor por mí que te ha curado. ¿Lo entiendes? Jesús no hizo ningún karma, es la devoción que tú sientes por mí que te ha curado. Entonces el karma es tuyo, yo no tengo ningún karma. Así es como actúan los maestros y los ángeles también, no hacen karma. Un ángel te dirá, si haces esto, si haces, te inspira, te instruye, te susurra, y lo tienes que hacer tú. Si lo sigues, si lo respondes, pues entonces tú haces el buen karma. O sea que ángeles ni mahatmas están más allá del karma, pero nosotros sí estamos bajo la ley del karma y tenemos mucho por saldar, mucho karma por pagar. Y ahora mismo tú no puedes despertar esas energías por causa del karma. De manera que acelera tu progreso, puedes hacerlo. Y por la noche puedes devolver mucho bien por mal. Puedes devolver mucho karma incluso por la noche. Y por la mañana te levantarás, te lo garantizo. Yo toda la vida lo he practicado, fresco como una rosa y con muchas ganas de hacer más cosas todavía. Y a veces te acuerdas de lo que has hecho durante la noche y a veces no te acuerdas. Depende de si has trabajado un cuerpo astral, es más fácil recordarlo. Pero en los cuerpos superiores es muy difícil ya luego recordar nada. Entonces, estamos en un sendero acelerado de perfeccionamiento y de evolución. Los ángeles también. Los ángeles evolucionan y progresan obedeciendo, limitándose. Y nosotros crecemos, nos desarrollamos todo lo contrario, tomando decisiones y liberándonos. De manera que son dos líneas de desenvolvimiento y evolución paralelas y distintas. Bueno, ya no me alargo más. Podríamos hablar mucho más de este tema porque tiene mucha miga. ¿Hay alguna pregunta? ¿Los ángeles de la guarda? Sí. De todos esos seres invisibles hay algunos que apetecen acercarse al ser humano, pero por ellos mismos, nadie les obliga. Les gusta la proximidad del ser humano y van hacia ellos. Y esos seres que podrían estar en el éter, disueltos en el éter y saltando en la gloria divina, pues se autolimitan y acercándose al ser humano. Porque un ángel que se acerque al ser humano se ve limitado. Pero eso es su camino de evolución, precisamente. Esa limitación, esa autolimitación que se impone el ángel para estar cerca de ti, le ayuda a progresar, aprende. Aprende de ti, te imita a ti. Imitará tu aspecto, más o menos, porque también depende, pero imitará tu forma, tu manera de ser, tu manera de reaccionar, imitará todo lo que pueda de ti, porque él está aprendiendo y se está perfeccionando. Pero no tiene nada que ver contigo, repito. Él ha venido a ti para aprender y para que los dos podáis progresar. El problema está en que no hay contacto. Ahora mismo no hay contacto entre tú y tu ángel. Todos lo tenemos, sin duda. Todos los seres humanos lo tienen, el ángel. Porque hay millones, hay una infinidad, un número infinito de ángeles, infinito. Todos los seres desde que nacemos tenemos un ángel, todos. Y ese ángel evoluciona contigo. La evolución será mucho más rápida para los dos cuando haya contacto, cuando entre los dos haya comunicación. Eso es lo interesante. ¿Es el mismo en cada reencarnación? Espera. ¿Es el mismo en cada reencarnación? Anda, eso sí que ya no te puedo responder. Eso ya va más allá de lo que yo sé. Lo siento. Eso no lo sé. Es posible, ¿eh? Es posible. Entonces, esta invocación general que se sabe, ¿hasta qué punto es eficaz? Dice, ángel mío de la guarda, dulce compañía, no me desampares de noche y de día. Que esto... ¿funciona o es imaginación? Los ángeles no utilizan palabras, no utilizan ningún idioma, no hablan. Por lo menos, incluso si yo he visto alguno, no hablan nada. Pero sí entienden tus sentimientos, tus emociones. Eso sí que lo captan. Captan los colores de tu aura y con eso se comunican. Pero por muchas oraciones que digas, si no hay sentimiento, si no hay amor, si no hay vibración en tu aura, no te entenderán, no van a entender nada. Las palabras no las entienden. Bueno, pero lo que tú dices, entienden la idea, la intención. Sí, porque cuando tú dices ángeles, te haces una imagen en tu mente, proyectas una imagen de la guarda, que me protege. Entonces, si vas haciendo imágenes, tus pensamientos se unen con tus sentimientos y creas imágenes, ellos ven esas imágenes y lo entienden, lo captan y vienen y te ayudan. Pero si pones aquí un disco, ángel de la guarda, no sé qué más, un disco ahí, ellos no entienden nada, no entienden. Y hay personas que recitan como un disco. Sí, el molinillo de los tibetanos. Sí, molinillo. Bueno, por la calle y así. Eso para ellos nada, no significa nada, para ellos no entienden. El sonido sí. Vibraciones, claro, vibraciones, sí. Más que, sí, el sonido, vibraciones, claro, el sonido, sienten vibraciones. El sonido es vibración. Sí. Y la vibración emite un número, un color. Y esa vibración, por lo tanto, eso sí que se ellos va. Viven en las vibraciones. Lo que bueno. Lo que quiero, creo entender, es que hay gente que hace oraciones y ni siquiera y están pensando en la tortilla que se les está quemando, ¿no? Es lo que quieres decir, creo yo. Eso no funciona. Cuando pones todo el fuego de tu sentir en eso que estás diciendo, que piensas en ello, entonces le das forma, una forma de color, de sonido, etc. Hay que ponerle corazón, claro. Hay que ponerle corazón. Entonces las voces de cuando tú analizas o Madame Blavatsky escribió, ¿no? Pero entender que son voces, ¿no? De los guías espirituales o son ángeles, ¿no? En el caso de un discípulo, como era Madame Blavatsky, las voces son la de su maestro, la que le está enseñando a ella. Blavatsky era una discípula de un Mahatma. Más que voces, insinuaciones. Alguna vez sí que canaliza, porque entre un discípulo y un maestro espiritual, un Mahatma, hay una comunión perfecta, hay una comunión de amor, una comunión amorosa, más que entre pareja, de hombre y mujer, más que padre e hijo, más que eso, entre Mahatma y discípulo. Y a veces el discípulo, sin darse cuenta, se identifica tanto con su maestro que es capaz de escribir lo que siente, lo que piensa su Mahatma. Pero es por una comunión mística, amorosa. Cuando canalizas lo de cualquiera, más o menos que se prepare un discípulo, ¿no? Sí, pero hay otros tiempos, entonces hablaríamos de mediumismo, y mediumismo, eso ya es otro tema que no tiene nada que ver con esto. El mediumismo ya es una persona pasiva que abre su mente y deja que cualquier ente que pulule pueda apropiarse de su boca o de su mano. El mediumismo es antiteosófico y anti-yoga. El mediumismo. No, pero yo hablo de, bueno, menos lo que me enseñó cuando aprendí un curso de canalización es que tienes que hablar con tu ángel o con tu guía espiritual, o por eso que lo mezclo ahora. Bien, cuando decimos tu ángel, el ángel, como te he dicho antes, no suelen utilizar ni letras, ni idiomas, ni escritura de ningún tipo. La persona que se presta a la escritura automática o escritura pasiva es utilizada por almas de seres humanos desencarnados. A nuestro alrededor pululan cantidad, muchísimas almas de seres humanos desencarnados que les encanta escribir, que se han dejado muchas cosas por hacer, y cualquiera que se preste, que les deje un poco de sitio, pues ya aprovechan para escribir o terminar aquello que empezaron, pero son almas de seres humanos desencarnados. Los ángeles no. Los ángeles utilizan abstracciones, son abstracciones, ideas, abstracciones, pero no palabras ni escritura de ningún tipo. Los ángeles no. ¿Mensajes no? No. Los ángeles te pueden transmitir sentimientos, emociones, pero... Supongo. Si una persona hace un camino en su vida, va evolucionando más espiritualmente, ese guía o ese ángel que tiene que la protege o le ayuda, hay un cambio, digamos, ese ángel puede sustituirlo a otro ángel, igual se equilibre más con el camino que está haciendo, o desde que se nace hasta que se muere está el mismo. No, exactamente no lo sé, pero supongo que es lo mismo. Claro, tiene que ser el mismo ángel. Pero eso es un tema muy interesante para estudiar e investigar. No se ha desarrollado, no, ese tema no lo conozco.